Postales sonoras de laboratorios rurales iberoamericanos. Desde el principio hay como una herramienta jurídica muy importante. Hay una herramienta metodológica porque tiene que ver con la rehabilitación del patrimonio. Yo me atrevería a que haya una herramienta de gestión cultural también. Y como de pensar la gestión cultural y hacer gestión cultural en el medio rural. Y después creo que hay un gran kit de cosas que han sucedido y se han guardado en el cajón y se sacan, ¿no? Como el cajón de los easy, le llamo yo. En plan, ¿y si hacemos esto? Y digo, ah, pues aquí hay una cosa que nos puede servir. O llega no sé quién y dice, ah, pues yo hice con hace no sé cuánto, ah, pues coger esto que igual nos interesa, ¿no? Está como ese, la caja de herramientas. Esa es otra de las herramientas, no haber perdido nada de lo que ha pasado, ¿no? Y como herramienta, yo me atrevería a decir que esas tres, esas cuatro. Igual me sale alguna en el desarrollo más, pero bueno. Así como en torno a lo jurídico, pues todo el tema del convenio y la rehabilitación del espacio y cómo eso se conecta, ¿no? Al final, desde el primer día pensamos que éramos un centro social, pero que y empezamos ocupando, pero que queríamos involucrar al ayuntamiento de la comunidad, sobre todo instituciones, pero que siempre respetando en cierta manera nuestras maneras de hacer. Y ahí pues se genera como toda una herramienta jurídica que es el convenio de la fábrica, que bueno, pues ha utilizado por otros muchos centros sociales, pues, pertenece a un montón de estudios. Desde el principio nosotros dijimos que no podíamos estar ocupando esto simplemente por la connotación que tiene la ocupación, las puertas que te cierra la ocupación en el medio rural, ¿no? Otras muchas comunidades lo han hecho, lo han sostenido y les ha ido genial. Desde la nuestra no se tendió a eso desde el comienzo y se tendió mucho más a una fórmula que ahora se llama, lo veíamos el otro día, cooperación público-social. Entonces está en todas las fórmulas de la participación ciudadana a nivel internacional y nosotros, sin saber qué era eso, pues empezamos a hacer eso, que es directamente señalar al ayuntamiento como no solo como proveedor de servicios, sino como un activador de los bienes, ¿no? Por así decirlo, bienes y recursos, ¿no? Nuestro convenio siempre desde el principio se ha llamado un convenio de colaboración y con eso siempre apostábamos a, no venimos aquí a solucionar las cosas, sino venimos a colaborar vosotros con nosotros, ¿no? Y ahí eso, creo que al final las palabras que hemos utilizado desde el principio nos han venido bien para generar esa herramienta. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento al principio, pues la colaboración era el primer convenio, era nos dejáis el espacio y la fábrica se compromete a hacer X eventos en el pueblo una vez al año o dos veces al año, creo que era. De eso a estar pensando en, hemos rehabilitado un espacio, tenemos los datos, los números, la economía que hemos invertido aquí, ahora te toca a ti, ¿sabes cómo? Ahora podemos reclamar, de pedir y empezar a colaborar, a decir, no, ahora queremos una cooperación. Nosotros ya hemos generado mucho bien para estas infraestructuras que nos habéis dejado y queremos cooperar con vosotros para seguir mejorando las infraestructuras. Entonces, cuando te metes en un convenio público, la herramienta jurídica es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer mucho más las leyes. Es una cosa que aquí siempre se nos ha dado bastante bien, pues porque por eso, porque se ha convertido en una herramienta al final. y hemos aprendido mucho de eso, hemos sabido trasladar el tema del convenio a todas las comunidades. Eso ha sido siempre un acierto, el traslado de la herramienta a las demás comunidades y el traslado de un debate que es continuo y persistente sobre el convenio de la fábrica, pues sale, si no en todas las asambleas, pues en cada X asambleas, ¿no? O sea, una cosa permanente, ¿no?, que está ahí como objeto de poso y como objeto de si seguimos mejorando en esta herramienta, vamos a conseguir muchas más cosas y vamos a conseguir abrir caminos que en otros lugares no se han abierto. Yo te lo decía el otro día un poco también, que la herramienta jurídica para nosotros siempre ha tenido una connotación de cómo aplicamos normas que vienen muy de arriba en un contexto rural muy pequeño. Eso tiene un peligro si no lo cumples, o una potencialidad si eres capaz de cumplirlo. La potencialidad es, pues, realmente decirle a un ayuntamiento de una localidad de 8.000 habitantes que tiene que cumplir las leyes europeas y que nosotros somos reflejos de esas leyes europeas que están diciendo que se tienen que cumplir. Eso ha estado desde el principio. Sobre todo en el segundo convenio nos basamos mucho en fórmulas de participación social, pero también en unas herramientas jurídicas que se investigaron mucho en aquella época, que eran cómo colectivos sociales pueden ocuparse de bienes públicos. Se investiga mucho en arquitecturas colectivas, a nivel de espacio público, a nivel de bienes abandonados, a nivel de solares, por ejemplo. Hay un boom de prácticas en torno a la recuperación de espacios, en torno a la ocupación del espacio público, en torno a la gestión, autogestión de solares abandonados. Aprendimos mucho de ahí también, de cómo esas herramientas al final se basaban en cierta manera en la idea de masovería urbana, se llama, que es los ciudadanos se pueden ocupar de mejorar bienes públicos a cambio de una serie de aportaciones del ayuntamiento o de la administración pública que sea, ¿no? Que también se da mucho con lo privado. Y se da en la parte de vivienda, sobre todo por el tema de la vivienda vacía. Y propuestas, pues, como te voy a mejorar la vivienda y no voy a pagar el alquiler. O pues un poco esas primeras ideas que nacen de ahí, nosotros las supimos aplicar a ese segundo convenio, porque estaba muy relacionado con el momento que teníamos actualmente en esa época, ¿no? Actualmente no, ese convenio no nos representa tanto, aunque nos da soporte, no nos representa. Y te lo explico, es como ese convenio estaba basado solo en la rehabilitación del espacio. Ponía que había actividad, tenemos una licencia de oficina, pero en realidad lo que nosotros conveníamos con ellos es darnos 2 años que vamos a rehabilitar X metros y tú nos vas a dar X años para hacer la gestión de eso. Todavía estamos en ese convenio. El espacio ha cambiado muchísimo. La rehabilitación está cumplida, no solo la que ponía en el convenio, sino la que ponía como segunda y tercera fase de rehabilitación, que ahí sonaba como segunda y tercera fase. Estaba en el proyecto arquitectónico, estaba en la licencia de obra, pero no estaba en el imaginario, no se había construido de verdad, no se había rehabilitado de verdad, ¿no? Y después otra de las partes de las herramientas jurídicas es la defensa patrimonial. Eso también nos ha venido de puta madre, porque hay muy pocos proyectos en los que se esté rehabilitando el patrimonio a través de autoconstrucción. Y nos ha venido de puta madre y nos ha posicionado también muy bien en otro tipo de legislaciones. Pues sobre todo porque me atrevería a decir que excepto Cambayó y la fábrica Astra Guernica, hay como 3 o 4 proyectos de referencia en España en los que se está rehabilitando patrimonio del pueblo, de la localidad, de la ciudad, que sea, y lo están haciendo los ciudadanos. Entonces ahí con ellos hemos compartido muchas herramientas también de cómo lo hacían en su momento, o de cómo lo hicieron, o de cómo llegaron a acuerdos con el ayuntamiento, pero siempre pensando por encima de nuestras posibilidades. Antes te decía, o el otro día te decía también, como que siempre intentamos ir 2 años antes que el ayuntamiento. Porque tiene que el ayuntamiento puede dar un giro mañana y tú te quedas en Braga si no estás preparado, ¿no? Y dices, ¡ah! Me ha cogido desnudo y desnuda y ahora pues no sé cómo reaccionar, ¿no? A nosotros nos ha venido bien también en torno a nuestra herramienta jurídica, que nos posicionamos en esa herramienta diciéndole al ayuntamiento las cosas como muy claritas. Somos esto, queremos esto, lo vamos a hacer con tus leyes, pero desde esta fórmula. El ayuntamiento, al ser un ayuntamiento pequeño, le cuesta mucho asimilar este tipo de prácticas. Igual viene de Madrid y te dice, eso es una mierda y mañana te lo cierro. Pero aquí, pues, no se atreven a eso porque nos hemos ganado la popularidad. Popularidad entendida como populacho, no como el mega de las redes, sino de el pueblo ha aceptado muy bien el proyecto, mucha gente pasa por aquí, ¿no? Y para ellos ya es complicado echarlo. O sea, no pueden posicionarse en os vais a alargar. Aunque no lo dicen así, bueno, como suave, pero no pueden posicionarse. Y otra de las herramientas dentro del cajón jurídico que está siempre incorporada y está como en ese método de hacer es que sabemos que la administración pública local se le olvida las cosas. ¿Por qué? Porque ya hemos comprobado, en el primer convenio lo comprobamos, y en el segundo, que si nosotros no nos posicionamos a negociar, ellos se les olvida llamarte para negociar. Y eso pasó en 2013, en 2013 firmamos un convenio que nos daba 2 años para rehabilitar la primera fase del espacio, que era la oficina y donde está el bar ahora, y el cuarto de baño. Y después de 2015 a 2019 teníamos 4 años para gestionar eso. En 2019 se le olvida llamarnos a negociar y el convenio se prorroga tácitamente 4 años porque está muy bien descrito y con muchas experiencias en la que pone, hay una cláusula en la que pone que si no se negocia 3 meses antes del cumplimiento del convenio, el convenio se prorroga si todas las partes, ninguna de las partes ha dicho nada, y eso es lo que hicimos. Nosotros sabíamos que teníamos que negociar el convenio, pero sabíamos que se le iba a olvidar. Entonces, sin estar preparados realmente con un convenio nuevo, porque en ese momento estábamos muy haciendo la jugada de a las calladitas, ¿sabes? A portarnos bien, a que no haya ninguna cosa que les pueda llamar la atención, y se les olvidó el convenio y no nos llamaron hasta junio de 2020, en el que nosotros en enero o febrero empezamos un proceso para renovar el convenio, y en la pandemia, los 2 primeros meses de la pandemia, nos pegamos un jartón como 10 personas del colectivo a redactar un convenio nuevo desde cero, a leernos todas las leyes, a recopilar todos los convenios con los que habíamos, con otras experiencias con las que habíamos trabajado, Camballó, la Casa Invisible, los problemas que habían tenido unos y otros para negociar, bueno, ya te decía, Astra, convenios de espacio público, convenios europeos, el plan de los comunes de Bolonia, bueno, o sea, un montón de documentación, sobre todo jurídica, las nuevas leyes de economía circular y de reutilización de la Unión Europea, las nuevas leyes de participación que en 2013 no estaban, las nuevas leyes de economía social, como toda esta nueva legislatura que ha surgido durante los últimos años, no la estudiamos. Eso lo queremos sacar también como en un cuaderno, ¿no? Como explicando ese proceso y sobre todo haciendo referencia al estudio del que sale este nuevo convenio, pero todavía no hemos negociado con ellos. O sea, está escrito, desarrollado, pasado, leído, revisado por pares y no está, pero no está publicado ni lo tiene el ayuntamiento. Es un documento confidencial, el único que hay en la fábrica. El que se ha abierto. Pero sí, aunque será abierto, porque nosotros estamos deseando. No, estamos deseando de poder decir, el Ayuntamiento de los Santos de Maimona tiene en sus manos este convenio y ponerlo en abierto, porque es una de nuestras intenciones también, porque realmente pues ha colaborado mucha gente en la cesión de documentos que igual no eran privados de sus organizaciones, o sea que hay una colaboración también de ciertos, aunque esa documentación siempre tenía que ser pública, hay organizaciones que no nos la han dado, también hay que decirlo, no sé por qué, pero bueno, porque saben que lo vamos a abrir, simplemente, yo creo que porque saben que lo vamos a abrir, no nos lo han dado. Pero bueno, se ha hecho un ejercicio como muy interesante en el que incorporamos todas esas leyes y le damos una vuelta al convenio. Como te decía antes, el convenio está basado todavía en la rehabilitación del espacio. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros ya hemos cumplido las tres fases de rehabilitación. Entonces el convenio ya no está basado en la rehabilitación, está basado en la gestión del espacio y metemos como toda una parte muy grande de patrimonio. Que es una cosa que nos interesa mucho, ¿por qué? Porque la fábrica va a seguir expandiéndose. Ya nos hemos quedado con el jardín, que esto no sabemos ni de quién es, seguramente sea de la empresa privada, porque creo que sus 6.000 metros pasa por ahí, pero hemos conseguido, por ejemplo, toda esta documentación de saber quiénes son los usuarios que tienen potestad, o sea, que tienen terreno comprado dentro de la fábrica, y cuáles no, cuál es el terreno público, cuál no. Esa era documentación que no teníamos en aquellos entonces, ¿no? Y ahora pues también nos permite estar más protegidos en nuestra estrategia, porque también nuestra intención no es quedarnos aquí realmente. O sea, hay una rehabilitación patrimonial y un compromiso de la fábrica hacia afuera. Nosotros ya hemos cumplido hacia adentro, ¿no? Como ya hemos rehabilitado esas tres fases. Pero hay una capacidad de expansión muy importante que ya se está dando con pequeños procesos como el del jardín, la huerta, pero que puede ser hacia adelante para rehabilitar otros espacios como lo que queremos hacer de la residencia o para hacer uso de otros espacios sin la potestad del ayuntamiento diciéndote cómo y dónde y cómo lo tienes que hacer, ¿no? Sino tener un poco esa mayor libertad, por así decirlo, a la hora de tomar decisiones sobre la rehabilitación del patrimonio. O sea, queremos ser un agente muy tenido en cuenta por nuestra práctica, por todos los premios que han venido, que también eso ha sido como un arma bastante guapa para la herramienta jurídica, ¿no? Poder decir, no, aquí hay un estudio de 16 casos a nivel europeo en el que estamos incluidos. Se ha estudiado nuestro convenio antiguo y está metido aquí. O sea, el que traemos nuevo es una bomba. O sea, como este tipo de cosas que al final también como que te dan, ¿cómo se llama eso? ¿No? Te dan legitimidad, por así decirlo. Y el nuevo convenio tiene esa parte de patrimonial y de rehabilitación como incorporada de otra manera, como una incorporación más como agente a tener en cuenta, como te decía, y otra parte que es muy de gestión, ¿no? Que es muy incorporar los sueños que hay ahora, los proyectos nuevos, el cómo cada proyecto también es una parte nueva del proyecto de la fábrica. ¿Y cuáles son sus componentes, los de cada uno? Pues mira, la parte de, sobre todo, de la cacharrería, pues se ocuparía más de esa metodología de autoconstrucción, de la rehabilitación, de la parte de reutilización, de la parte de economía circular. La parte del corralón se encargaría más de la dinamización juvenil, de la participación comunitaria, de como que cada proyecto también tiene como sus propias legislaciones asociar, ¿no? Esa es un poco la investigación, empezó por ahí, no solo, bueno, empezó por recopilar todos los convenios y experiencias que te decía antes, y recopilamos como unos 30 convenios y experiencias jurídicas de, ya te digo, casi que toda Europa. Y bueno, ahora ya es esperar realmente. O sea, la herramienta esa es un es una bomba para la fábrica, como la más importante realmente, ¿sabes? Y no sé, bueno, la herramienta de gestión cultural también yo creo que ha sido muy importante, ¿no? Y abriendo, como no abrir, esto es una cosa como muy clásica, ¿no? Como que abres para todos los públicos y hacemos de todo. Y aquí como que hemos conseguido que lo que se haga bien, se haga conectado con la identidad del territorio, ¿no? Y con mandar ciertos mensajes sociales, no solo la gestión cultural por gestión cultural, sino que esté asociada a una comunidad concreta y dé soporte también a esa comunidad, y esa comunidad sea la protagonista y la que defiende como, bueno, propone un modo de hacer, ¿no? Pues a nivel musical, a nivel de cine sobre todo, a nivel de los eventos más de pensamiento, por así decirlo, y de redes, que también ahora mismo hace un par de años que no hacemos ninguno, pero bueno, están ahí como candentes, ¿no? Y cada día también hay como más ganas de darle forma a esas colaboraciones. Y yo creo que eso es, pues, no generar espectáculo, ¿sabes? Sino conformarte también con lo que hasta donde puedes llegar y no abarcar más de la cuenta, porque al final también nos dimos cuenta una vez que por muchos eventos que planeábamos siempre venía la misma gente. Y eso fue un aprendizaje muy interesante, ¿no? Porque al final, en cuanto empezamos a diversificar, también se unió, por eso también hay un público ahora muy, muy diverso, que de repente viene al cine, pero de repente te viene al taller de los miércoles de la cacharrería, o te viene a la presentación de un libro, ¿sabes? Como que ya es un público como muy diverso, hay gente que solo viene al cine, hay gente que solo viene a cuando hay algo sobre feminismos, o hay gente que solo viene cuando hay algo, cuando hay música, pues sobre todo los chicos jóvenes, cuando hay rap. Pero también, pues, hemos ido abriendo esos públicos como con mucho cuidado, ¿sabes? Como cuidando a la comunidad que es usuaria, ya no la creadora o la que tiene como el impulso generador de cosas, sino la hacedora, sino la que es usuaria. Y ahí, pues, también estamos muy contentos, porque al final yo creo que, por ejemplo, el público joven se representa con unas cosas y la gente que viene del cine se representa con otras, y los que vienen a un taller de jardín y huerta se representa con otras. Y también, pues, como que son gente que viene realmente porque en cierta manera tiene una conexión ya con el espacio. Siempre viene gente nueva, pues la chica que conociste el otro día, ¿no? Que es de un pueblito de al lado. Ese tipo de cosas tan mágicas siempre pasa. Pero pues esa chica seguramente pasado mañana diga, ah, pues ya se enteró de todo lo que había, y quizás el miércoles se presenta al taller o y va a ir cogiendo su espacio, y como que abrir también a eso de puedes venir a cualquier cosa. También somos muy dentro de la gestión cultural de que todo no, de que siempre haya esa, ¿cómo te diría? Ese caldo de cultivo en el que tú también puedes ser protagonista, ¿no? No solo vienes a mirar, sino que hay una serie de elementos, el irte a coger tu silla, o el elemento de venir solo a, ah, pues voy para allá, y decirle a la gente, sí, ven y conócenos. No vienes a una cosa concreta, vienes a conocer. Y eso en la ruralidad es muy importante, porque si hubiésemos generado público solo que vienen a consumir, no es lo mismo que un público que viene a participar, ¿no? O sea, como que siempre tenemos esa característica también de no son cosas muy, muy, muy, muy, o sea, intentamos quitar el lenguaje hiperprofesionalizado, intentamos quitar que sea todo un lenguaje también como muy de andar por casa, que no sea un vienes al teatro, no sé qué, y ahí tienes tu silla, y te sientas ahí y te vas. ¿Sabes? Como ese tipo de connotaciones y de cuidados que también se dan en la ruralidad y que tienen que ver con nuestra vida, ¿sabes? Que somos así, que no somos de otra manera, ¿no? Como tener eso en cuenta también creo que es importante. Y en todos los eventos pues se da, ¿eh? O sea, la gente que viene a la música pues viene y como, ah, oh, hostia, y el lugar, no sé qué, y se queda con el lugar y con la música. Pero ya se han encontrado a otros tres que te están diciendo, no, porque los no sé cuántos hay aquí, no sé qué. Y a lo mejor le gusta el diseño, al nota, y viene a preguntar un día, ah, pues yo quiero, me gusta hacer portadas. Pues nos hemos encontrado a gente que se ha incorporado de ese palo, ¿no? Y ser abiertos a eso y a esa escucha participativa también, y no a generar públicos tan, tan concretos que vienen a consumir cultura y se van, pues no nos interesa. O sea, no creemos que está relacionado eso con la cultura comunitaria, ¿no? Al revés, tiene que haber un espacio en el que tú también puedes ser protagonista, y en las conversaciones fluyen muy bien también, porque al final puedes venir solo y acabar con un montón de colegas, ¿sabes? Como que eso se da. Somos muy acogedores, por así decirlo, dentro del modelo de gestión cultural. No sé qué más te había dicho, qué otras dos herramientas te había dicho. Ah, la de la autoconstrucción, que está muy relacionada con la jurídica, pero que tiene que ver simple y llanamente que el espacio desde el primer día era una ruina y sigue siendo una ruina en cierta manera. Y tiene que ver con la idea del hacerte tu propia casa. La fábrica realmente, si no hubiese visto ese proceso de autoconstrucción, que era necesario, o si no hubiese visto la herramienta de autoconstrucción, no estaríamos aquí, realmente. O sea, creo que es una metodología básica y, bueno, pues tampoco somos muy, muy, muy, muy kamikazes en el método, ¿no? Ha visto desde jornadas abiertas que vienen 100 personas a construir una semana a... Ahora estamos con los miércoles cacharreros, que es, seguimos utilizando esos miércoles para hacer cosas de rehabilitación del espacio e invitar a gente a que venga. Hemos tenido jornadas que queremos sobre todo recuperar ahora, que son más esos aprendizajes situados, de decir, pues mira, queremos hacer construcción en madera y vamos a hacer este proyecto, como queremos recuperar esos aprendizajes situados, esa parte más de escuela, por así decirlo, la queremos recuperar. Se ha utilizado también muchísimo la convivencia y la minga de la comunidad como generador de esa rehabilitación y de esa autoconstrucción casi permanente durante 11 años. O sea, se han ido arreglando las cosas muy poquito a poco. No ha visto un planning, o sea, aunque más allá de los 2 años eso, lo que había, sí que había un planning, ¿no? Y una fórmula del cómo se rehabilita y cómo tenemos que, por así decirlo, legalizar el espacio a nivel de arquitectura, a nivel de licencia, a nivel de todo ese tipo de los papeles del camión, que yo le digo. A partir de ahí no ha visto un plan claro. La fábrica ha ido cambiando. Lo que es ahora el estudio ha sido oficina, ha sido espacio de guateque y ha sido fue la caseta de obra en la rehabilitación. O sea, y al final acaba siendo un estudio, ¿sabes? Como hubo un proceso ahí que me acuerdo muy guay de que había un conflicto, ¿no? Por así decirlo, entre la gente que venía más a un momento de una comunidad más informática y tal, y de juego y no sé qué, ¿no? Y la gente que venía en la música y compartían espacio y aquello era una locura. Y hubo un momento que ocuparon la... Dentro de la fábrica se ocupó el espacio del estudio de ahora diciendo, esto va a ser un estudio, iros a la mierda, ¿sabes? Hay un conflicto ahí de han ocupado el estudio dentro de la fábrica. Pero bueno, estas cosas se dan, ¿no? Y eso está muy guay también porque te da la oportunidad de no ser, o sea, la autoconstrucción es impulso desde mi punto de vista y un impulso por mejorar las infraestructuras. Y ese impulso tiene que ser comunitario, ¿no? Nunca he visto, por ejemplo, la llamada a una empresa para que nos haga algo. Se ha preferido esperar años, a lo mejor, a tener un espacio X, a decir, no, esto va a ser esto. Ahora como que es la primera vez también que la fábrica como que tiene unos espacios muy definidos, ¿no? Pero, por ejemplo, el salón donde está ahora el teatrillo, en esta parte de la exposición, eso también ha sido oficina, ha sido salón de talleres, ha sido concierto, ha sido de todo, ha sido de todo, como un espacio multiuso. Y sigue siendo como nuestra perspectiva, ¿no? No que sean espacios muy cerrados, excepto, bueno, ahora el taller, que siempre fue un almacén, que simplemente se ha ordenado y se ha, por así decirlo, dignificado, pero no está cerrado. Y eso yo creo que también es muy importante, no tener un proyecto dentro de la autoconstrucción, a no ser que haya unas exigencias por un encargo, por una, por así decirlo, ponte tú que nos hubiese llegado, que nunca la hemos tenido, una ayuda para construir o para rehabilitar algo y tienes que cumplir unos plazos, igual que en todos lados, ¿no? Pero como nunca ha sido así, pues sí que nos ha permitido ir, eso, también en modo camaleónico y suave la vida, diciendo, ah, pues esto ahora mismo hay más necesidad de entrarle aquí. Por los 2 últimos años antes de que saliera el proyecto de la cacharrería, se ha dedicado mucho al estudio, ¿no? A preparar el estudio, a que tuviese más o menos una funcionalidad para la música, a meter mucha infraestructura que permitiera después hacer otras cosas también, ¿no? Que no fuese, esto es un estudio, no, sino, o sea, hizo la cabina, se hicieron las mesitas, se fueron metiendo también aparatos, ha ido, o sea, nunca hemos tenido dinero como para decir, vamos a hacer un estudio y lo vamos a rellenar con cosas, sino que también pues se ha ido como, hemos conseguido no sé qué, porque vamos a comprar unos micros y no sé cuánto. Ah, pues ahora sí hacemos la cabina, ¿no? Como que la autoconstrucción ha ido también de la mano de las propias necesidades de la comunidad. Y eso yo creo que, o sea, eso va a seguir siendo. Ahora mismo con el proyecto de la cacharrería esa parte también está asegurada. Y se está viendo, sobre todo en el jardín, que también está todo el esfuerzo de las plantas, pero pues esas pequeñas infraestructuras, hacer los bancales, ahora la sombrita por aquí, ahora el paseíto, ahora el caminito de piedras, ahora pues eso más o menos es como pues se van dando necesidades y se va abriendo ahí. Y no sé, te había dicho otra, pero no me acuerdo. Al kit de herramientas. El cajón de los Easy. El cajón de los Easy es muy curioso porque nos ha servido para proyectos y nos ha servido para como igual te voy a sacar otra categoría luego, pero nos ha servido sobre todo para recuperar cosas que se habían hecho y que de repente son necesarias en otro momento determinado y se recogen, ¿no? Pues por ejemplo, en momentos de redes, ¿no? Aprendimos mucho de arquitecturas colectivas y de arquitecturas colectivas salió otra red de economía social en Extremadura que hacíamos que se llamaba Rejuntándonos. Y pues como que esos métodos, cuando salió la idea de vamos a hacer una red en Extremadura, pues dijimos, pues ya tenemos todo lo que hemos aprendido aquí, ¡pum! Y éramos otra gente, pero cogimos todo eso y lo aplicamos ahí, ¿no? Y eso es muy gratificante. Por ejemplo, los Easy se han cogido mucho para el corralón, se recuperaron mucho de su práctica en el trasera, se ha incorporado al corralón, pues esa caja y dije, ¿y si hacemos una radio? Se hicieron tres radios y se guardó el método ahí. Y cuando salió el corralón, hostia, pues vamos a hacer programas de radio. ¿Sabes? Como en la cacharrería también ha pasado mucho, ¿no? La serigrafía. Pues un día, en 2016, hicimos un taller de serigrafía, no sé qué, y estaba ahí aparcado, pero cuando salió ahora, pues dijimos, ¡pum! Y llamamos al chaval que vino en esa época, que se sintió súper agradecido también, porque fue como, hostia, tío, qué guay, que os pongáis ahora, después de tanto, ¿sabes? Como esas conexiones. Y tener muy guay guardado, ¿no? O sea, como que es muy bonito tener guardado experiencias muy concretas, métodos muy concretos, formas de hacer muy concretas, que aunque no se den en el día a día, formaron parte de la historia del espacio, ¿no? Y quieras que no, los papelitos esos van saliendo siempre. El cajón de los Easy es maravilloso. Sí, eso es una cosa que yo es de las que más agradezco, porque muchas veces cuando vas pasando el tiempo, ¿no? Como que se te olvidan las cosas del pasado y te quedas así como diciendo, no sé hacerlo, tienes que investigar mucho. Y aquí se ha dado la casualidad de que por unas o por otras han pasado tantas variedades de cosas que es muy raro no tirar del cajón de los Easy, ¿sabes? Cuando sale un algo, ¿no? Vamos a hacer tal, pues siempre sale alguien diciendo, pues yo en no sé dónde o en tal momento vimos esto, tal, pues lo tengo que tener guardado por ahí o tal. Un poco el archivo viene de ese cajón también de los Easy, que había muchas cosas que contar, te lo decía también el otro día, ¿no? Como que se nos había olvidado contar la historia. Se nos había olvidado completamente contar la historia, loco. Y habíamos hecho tantas cosas que no había un timeline, no había un... Y eso sí era uno de los ejercicios de los Easy. El archivo llevaba ahí desde 2019, pasó, bueno, desde finales de 2018 a 2019. Lo empezó un chico que se llamaba Juan Carlos, que decía, no, que quería cambiar la web y no sé cuánto y tal. y ha sido después, 2 años después, cuando ese proceso ha culminado, que no está culminado, que se ha hecho también como, bueno, vamos a hacerlo para como un primer paso, que te decía el otro día, ¿no? Pues hay una parte ahora muy audiovisual, pero pues se quiere subir, hay un montón de textos, hay un montón de publicaciones que se quieren subir, como esas publicaciones ahí, pues hay otras cosas recuperadas de todo el archivo de medios que, donde hemos salido. O sea, hay como una larga, un largo camino para que el archivo siga, o pedir textos a la gente y activar el archivo de ciertas cosas que pasaron que se puedan recuperar en un momento dado. Ese es el cajón de los easy un poco, ¿no? Decir, hostia, pues hay un momento en el que podemos recuperar cosas sobre redes, que a mí, ya te digo, es otra, como esto ya de manera personal me está llamando la vida a eso otra vez un poquito. Y porque quizás, pues bueno, al final las experiencias estas como son tan intensas, las de redes, pues yo como que aporté muy intensamente a, sobre todo a arquitecturas colectivas y a ciertos, a ciertos ambientes que ya no tenían tanto que ver con la fábrica, pero como que también la fábrica se representaba ahí. Y ahí pues bueno, las ganas van saliendo, las conexiones con otros momentos de la fábrica pues son muy bonitas, ¿no? Por tener como ese listín telefónico interminable de gente que ha pasado o de que estuvo aquí en un momento determinado. Por ejemplo, me acuerdo de un chico Borondo que pintó ahí en 2010 y ahora es un puto máquina. O sea, un puto máquina, está ahí metido en el arte contemporáneo a full y, o sea, cosas como muy, muy mágicas, que me he encontrado con él hace poco en una expo del Reina Sofía, que fui a la inauguración, le dije, tío, ¿te acuerdas de mí? Y él notaba, pues claro, nos pegamos ya toda la noche por ahí. ¿Sabes? Como cosas que dices, hostia, en cierta manera, tener ese archivo, ese cajón de otros métodos que hemos utilizado, otras personas que hemos conocido, pozos históricos de personas que dieron sus aprendizajes y sus experiencias y las pusieron en el centro de un espacio en medio de la nada como, y en la ruralidad como hablamos, pues son muy importantes que las tengamos al menos presentes, ¿sabes? Porque siempre el listín telefónico siempre es una forma de hacer comunidad, de levantar la mano, ¿no? Pues yo voy para allá, pues llama a no sé quién, pues llama a tu colega. Y la última herramienta que tiene mucho que ver con esto, pero no, es la de los sueños, realmente. Sí. Esa herramienta está muy interesante porque, en cierta manera, los proyectos que se han dado ahora han estado siempre en el imaginario. Y hay cosas que están ahí guardadas, ¿no? Lo que está saliendo ahora de la escuela y la residencia es otra cosa que está ahí guardada, ¿no? Y como que siempre ha visto momentos en la fábrica de resoñar, ¿no? Pero cuando se hacía ese resueño, que es porque sobre todo se introducía una nueva comunidad en el espacio y se resoñaba, pues yo lo quiero, no sé qué, daba la casualidad que coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Las comunidades hemos ido coincidiendo en nuestros sueños durante, desde el principio hasta ahora. Y yo creo que es muy guay como verle ahora desde fuera y desde el tiempo, verle cómo ha ido cogiendo esa línea de trabajo en la que el sueño en cierta manera se convierte en una herramienta de guía y de no olvidar tampoco lo que ha pasado, ¿no? Decir, hostia, pues si aquí esto era un centro, iba a ser un centro de creación, que no está puesto en el archivo el primer proyecto que se escribió, pero ponía centro de creación contemporánea en el medio rural, una cosa así, y rehabilitación, no sé qué, una paja guapísima. Pero ya salía residencia, ya salía que queríamos tener un taller, que queríamos tener no sé qué. Los chicos cuando entraron con la intencionalidad de la música y el uso de creativo del espacio y de generar un modelo de conexión creativa entre personas, eso ya estaba ahí y se regeneró y se le dio la vuelta y se nutrió de las energías de esa nueva comunidad, ¿no? Y yo creo que ahí seguimos, en realidad, que como que el camino que viene hacia adelante, pues tiene que ver con otros sueños que igual en 2014, en 2015 estuvieron muy presentes, como el tema del sostenimiento de la vida, pues todavía sigue ahí. O sea, está ahí, está pendiente, ¿no? Como que hay una herramienta que de visión y que tiene que ver con la regeneración de esos sueños y de todas las personas que han entrado, que está presente y que es un camino que está ahí y que vamos recorriendo con el tiempo, o sea, sin ponerle tiempo, ¿no? Un camino que igual pues, el día que sea vamos a mano derecha y te encuentras la residencia. O pasa mañana, yo tengo un colega que siempre decía, el Pedro, uno de los que inició esto, que siempre decía, esto tiene que ser una universidad, ¿sí, no? Esto tiene que ser una universidad. Y yo muchas veces lo pienso y digo, quién sabe, o sea, 10 años, no sé hacia dónde se va a deparar, pero está ahí, ¿no? O Zapata, ¿no? Que lleva con el tema del teatro toda la vida y siempre se ha dicho aquí, joder, qué bueno sería que hubiese gente interviniendo de teatro, de danza, no sé qué. No ha llegado ese momento, pero pues hay una energía ahí que está pululando hacia eso y ojalá podamos acompañar los sueños, todos los sueños que han entrado aquí, ¿no?